Bienvenidos, empezamos con Carga y Descarga. En este programa que titulamos Aguas Mil. Especial Aguas Mil, nosotros no hacemos aguas, no como este país, pero bueno, vamos a intentar salir a flote a lo largo de esta hora de programa especial, que bueno. Cuéntanos, Juan. Pues bueno, ¿qué traemos hoy? Va a ser un programa muy acuoso, como llevamos además como un mes que no para de llover. Y bueno, de hecho no hemos podido hacer el programa por la cantidad de lluvia que ha hecho. Exacto, cantidad de lluvia. Y bueno, hemos estado algunos de procesión y otros, pues a lo mejor en su casa original, Santi. Yo estaba en la isla de Mallorca, donde soy originario. Y bueno, y eso, me encontré aquí Fomento anegado por todas las aguas que han llovido estos días en Madrid. Recordad que retransmitimos el programa desde Fomento 20, gracias a la gentileza de los estudios Fomento 20, Ángel. Estudios centrales en el mismísimo corazón de Madrid. Si necesitáis una web, un diseño gráfico o cualquier tipo de comunicación. O alguna reflexión o misterio. También. Exacto. Pues... Vamos a empezar a capón con el primer tema de New Classics y luego lo explicamos de qué viene el tema. Tenedlo en pendrive. Thank you. estamos aquí comentando que el tema empieza muy lluvioso, con las campanas que parecen gotas que caen, pero acaba siendo, vamos, el... puesta de sol, bueno, puesta de sol, amanecer, siluetas, fiestón, ¿no? Aquí como sí, muy sí, festivalero, ahí ya de, sí, sí, por la acaba mañana siendo casi, una, ¿no? Un amanecer ahí que sale el sol al final, después de la lluvia, y... Un amanecer con perjuicio al cuerpo, con la verdad. Con perjuicio, sí, pero bueno. Bueno, lo que nos ha inspirado. Sí, exacto. Y este tema es de un artista que se llama Acid Burp y del Dust Covered EP, que fue la penúltima referencia del recientemente fallecido Pendrive, que al cual queremos rendir un poco de homenaje con este, con pinchando un tema de su penúltima referencia, porque Pendrive ha cerrado hace poco, es una lástima, pero nos ha dejado, sí, ha dejado la historia, ha dejado joyas, ha dejado muchas joyas, una huella magnífica. De hecho, yo creo que hemos puesto casi todo, vamos, según ha ido saliendo, si lo hemos podido poner en carga descarga, lo, sí, lo hemos, es uno lo hemos de comentado los, siempre. De nuestros sellos favoritos. Una pena porque justamente nuestro querido artista fetiche Condres, ya no sé si tan fetiche porque no nos coge las llamadas, bueno, de corresponsal, sí, vamos, pero está, bueno, está despedido, ya lo sabes. Está despedido, pero le tenemos gran cariño. Iba a publicar su referencia en Pendrive, pero justamente... la mala fortuna ha hecho que los chicos de Pendrive cesaran su actividad, que ha sido incesante y muy, muy enriquecedora para el mundo en el label. Muy bien, y tenemos que decir que si escucháis algunos ruidillos así un poco raros, aparte de nuestra música de fondo que siempre suena, es de nuestro invitado, el invitado que va a haber sorpresa en un momento del programa. No decimos más y nos ponemos a poner el siguiente tema, de un artista que se llama Satumasius. Y venga, que suene, es un finlandés. bien, ha sido Satumnaisus. Siempre cuestan decir los nombres finlandeses. Y este es un finlandés que hace una música bastante ecléctica. Lo encontramos en el label Kavi, que además recomendó Crisopa en el pasado programa. Y es muy recomendable. Tiene muy buenas referencias, tiene muchas. Hay que navegar un poco y escuchar a lo mejor unas cuantas y nada, y quedarte con la que más te gusta. Y de todos los estilos, porque como dice el eslogan de la página, todo Kavi en Kavi. Bueno, y recordaros que quien nos hospeda es, no es ni Last FM ni Kiss FM, es Scanner FM. Scanner FM, efectivamente. Y tenemos que recordar que está en marcha un concurso para la gente que quiera participar en el LEF Festival y hacer un concierto en directo. Músicos de electrónica se van, están convocados a participar. Podéis leer las bases desde la página de Scanner, podéis consultar las bases, presentaros, los animamos porque es un festival excelente en el que, por cierto, seguramente nos vamos a ver si vais allí en directo y nos veremos las caras. Yo seguramente haré una conexión de esas vía satélite. Vía satélite. Seguramente estaré huido, perseguido como siempre por esas fechas, pero bueno, presente de corazón. Pero bueno, Santiago. Una lástima. Te echaremos de menos, desde luego. Claro, Santiago no va a estar, pero aquí Ángel y yo, pues vamos a intentar pues estar allí y veros y alguna sorpresica habrá. Seguimos. Vamos a seguir con la música. Exacto, pues venga, ahora seguimos con otro track. En este caso, una electrónica con un toque de jazz, de un álbum que se llama Pixel Mixer, de un artista que se llama Beat Basic. Esto ha sido Bit Basic, el álbum Pixel, que esto me estaba preguntando Santi, ¿por dónde lo había encontrado? Pues en el Free Music Archive. Free Music Archive. Pero vamos a escenificarlo guay. Juan, ¿dónde has encontrado esto? Así muy natural. En el Free Music Archive, en Santiago. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pues nada, un artista de Gran Bretaña, de United Kingdom, y el track se llama Fish Restaurant. Como siempre, van a estar los links colgados en la web de Scanner FM, en la web de carga, descarga, radio.com. O radio. Punto, radio carga, descarga, ¿cómo era? Carga, descarga, radio.com. Vale. Ese blog, amigo. Vale, pues venga, vamos a acabar con New Classics, con un tema de lo que parece ser un poco de nuevo clásico a partir de ahora, porque el glitch pop, glitch hop, que va a sonar el estilo de este tema, está pegando así un rollo urbano y tal bastante fuerte, y es, de hecho, es uno de los estilos que más me atraen del urban music. Toma ya. Toma. Venga, vamos a escuchar el track Down the Road. Esto ha sido el tema Down the Road de un dúo que se llama Cherokee, un dúo francés que, vamos, los tíos empezaron ya en 2011, o sea, ya llevan un par de años y, bueno, podría sonar un poco a Daft Punk. A mí me suena un poco el sampler sí, a Moby, una cosa así, no sé. Bueno, pues esto es lo que ha sido el diario de Kisopa y empezamos con la siguiente. El diario de Kisopa, no. Ay, esto lo que ha sido New Classics. Ya, quería saltarse mi sección. Perdona. Sí. Esto ha sido New Classics y empieza el diario de Kisopa. Perrete de Crisopa. Buenas noches, empezamos el diario de Crisopa con el loop que nos tiene acostumbrados este diario. Adelante, compañeros, ya entra, gracias, si no, no me siento cómodo. Bien, entonces, empezamos este diario de Crisopa con una entrevista. Tenemos en lista de espera varias entrevistas muy interesantes. Una entrevista con Skrillex, que dijo que quería pasarse, y otros personajes del mundillo musical, pero debido a la importancia que tenía el personaje dentro de la escena, he decidido entrevistar a mi perrete que se llama Radar. Radar, hola Radar, hola. Bueno, aquí nos ha hecho un pequeño saludo. Y he de decir que se llama Radar, primero porque mueve la cola como un radar, y también un poquillo en homenaje a aquel local mítico que hubo en Madrid llamado Radar, que todos recordamos con bastante cariño. Bueno, era un garito. Yo me acuerdo además cuando salió la primera sentencia de Creative Commons, sale la sentencia que ellos ponían música del maestro Corbero. Pues el maestro Corbero eran grabaciones de electrodomésticos que se ponían en el garito, que uno acercaba un micro a la nevera o a la lavadora mientras estaba funcionando, y eso era lo que escuchaban para tomarse unas cervezas en Radar. Y tuvieron una reclamación de las GAE. Innombrables, sí. Exacto, y eso fue una de las frases a su favor, porque claro, si oigo grabación de campo, pues ¿qué me vas a cobrar? Y de un electrodoméstico. Bueno, se está poniendo cariñoso. Tenemos al entrevistado nervioso. Parece que, como a todos los que traemos aquí, el pánico escénico de los micros parece que les afecta un poco. Bueno, yo quería hacer una entrevista muy rápida aquí. Hola Radar, buenas noches, ¿cómo estás? Quería preguntarte, a ver, ¿cuál era tu opinión sobre el mundo en el label? Bueno. Nos da la patita, ¿eso qué significa? Tú que eres su sí, dueño es que y no que está... lo entiendes mejor. Bueno, significa que pregunta le veamos. Bueno, significa que la verdad es que la sí. Sí. Significa que las Creative Commons van a más y que el yo que le conozco también opina que el fenómeno en el label no es un fenómeno que esté en su crepúsculo, ni mucho menos, sino que el lenguaje perruno es así muy sintético. En dos o tres se dicen un montón de... se argumentan un montón de cosas. Pues que lo en el label ni mucho menos están en su momento crepuscular, sino que van a más como filtro de la gran cantidad de música underground interesantísima que hay en nuestro planeta. Bien, con todo esto, vamos a hacerle la siguiente pregunta a Radar. Radar, ven. Ven. Sit. Pero sit. La pregunta. A ver. Sit. ¿Qué opinas de la nueva ley de derechos de autor con la que se han inundado la plana de los principales rotativos? No le ha gustado absolutamente nada. Nos ha enseñado los dientes. Efectivamente. Cree que es una ley totalmente retrógrada que, lejos de ayudar a la creatividad, la va a reprimir. Y bueno, con todo esto creo que nuestra entrevista ya ha dado bastante de sí. Además, y yo creo que este invitado se ha ganado un premio, claramente. Vamos a darle un pequeño premio, que se lo ha ganado porque creemos que... ¡Bien! ¡Ay, bonito, ay, bonito! Bueno, sin duda, además, el invitado, el más formal que hemos tenido en el programa, sí. ¿Eh? Sí, desde luego. Solo se ha tomado cosas sanas. Bueno, el caso es que vamos a seguir con un temita de un artista que se llama Osei, que ha remezclado a Stumblaine y que publica su música en Bandcamp, casi toda libre, o en ese formato que nos encanta, que es Name Your Price, en el que tú puedes elegir la cantidad que quieres pagar por descargarte el disco. Adelante, Osei. Especial Aguas Mil. Thank you. especial Aguas Mil. Carga, descarga. En este momento, Moñas, este tema tan emotivo, queremos agradeceros que un mes más estéis ahí escuchándonos. Bueno, con este splash, seguimos con un tema de David Ezra Brown del sello Bedroom Research, que es un sello que me gusta mucho, que invito a, es uno de los que invito a bucear. Tiene canciones tanto en descarga libre como en como canciones de pago, pero todo ello un catálogo bastante interesante, bastante ecléctico, y del que podemos destacar este disco de David Ezra Brown, que es un percusionista neoyorquino, y que sin más vamos a lanzar. Adelante, compañeros. Sí, vamos a ver si lo encontramos primero. Bueno, y seguimos en carga-descarga. Vamos a seguir con una novedad ahora, ¿no? Un poquito de sangre fresca. Bueno, esto es increíble. Crisopa acaba de perder su micrófono. O sea, esto vamos. Sí. O sea, desde el Olmo en el 79 no había visto yo una cosa. Hay un cable, tiene que haber un cable que va hasta él. Ese de ahí. Ah, sí. Pues para que veáis la capacidad de movimiento que tiene nuestro compañero Santiago Lizón y bueno, y su invitado, que se le está prácticamente montando en estos momentos. Y bueno, como decíamos, vamos a pasar a una novedad de un net label que se llama Seven Moons, que acaba de empezar su andadura. Un net label dedicado a la música ambiental y experimental. Y bueno, ha sacado una primera referencia que se llama Origen, que está bastante interesante, bastante muy, muy agradable en general. Hemos elegido un tema de Sustainer llamado Prisma para que os hagáis una idea de cómo es el disco en general. Vamos, lo ponemos y lo escucháis. Venga. Cuenta que el que había perdido el micro realmente, ha sido Ángel Garán, ha sustraído el micrófono a Santiago Leizón. Y por eso el micro estaba a 8 brazas de Santiago Leizón. Efectivamente, aquí tengo que dar una... Santiago, no habías perdido el micro. Efectivamente. Yo lo niego todo al más puro estilo Bárcenas. Me querellaré hasta el infinito, Ángel. Me da lo mismo. Como va a Bárcenas, te da lo mismo. Efectivamente. Y después de estas bonitas atmósferas, vamos a pasar a una de nuestras secciones clásicas, que se trata de reflexiones y misterios. Y bueno, hoy en Reflexiones y Misterios vamos a hablar de un clásico como es el mashup. Un género que, bueno, en general últimamente ha sido muy utilizado. Se trata, ni más ni menos, pues que coger, bueno, musicalmente hablando, coger la voz de un tema junto y mezclarlo con la base musical de otra canción, haciendo que encajen perfectamente como si prácticamente fuera ese engendro una obra original. Entonces hemos estado observando que lo que es el concepto mashup ha transgredido y ha traspasado las fronteras de la música totalmente. Y me ha llamado la atención un caso muy curioso que se ha dado en Rhode Island, que es famoso por sus calamares a la romana. Y bueno, curiosamente... A mí Rhode Island me recuerda a Padre de Familia, no sé por qué. No sé si es por ahí, ¿no encuajo? ¿Rhode Island? Podría ser perfectamente. Porque lo curioso de los míticos calamares de Rhode Island es que se ha descubierto que no eran calamares. Que estaban hechos nada más y nada menos que con anos de cerdo. Esas perfectas anillas rebozadas y fritas, deliciosas para toda la familia. Pues se trataban de anos de cerdo. Que fenomenal reflexión y misterio. Esto me recuerda a que a una cosa un poco a la inversa, que en el siglo XIX a los condenados en cárceles y mazmorras se les alimentaba con langostas porque se consideraba un alimento repugnante. Incluso hubo luchas de derechos humanos pro prisioneros para que les quitara la langosta de su menú. Todo esto ocurrió en la América del siglo XIX, postcolonial, justamente. Con esto me quieres decir, Santi, que un ano de cerdo puede ser un alimento exquisito dentro de, no sé, 50 años. Probablemente. Esa era la reflexión. Probablemente dentro de 50 años, cuando íbamos en las estaciones espaciales, el ano de cerdo será pues, bocatidi cardinali, ¿no? Que dicen por ahí. Y indagando en esto del mashup, me he encontrado con una web tan friki como el concepto del calamar de Rhode Island, que se trata de Booty Mashup, bootymashup.com, que es un blog que recopila todo tipo de engendros musicales, siempre siguiendo el concepto del mashup, y que además hacen fiestas en mogollón de países, pone, y parece ser que la fiesta es todo a base de mashup, y bueno, he de decir que la gran mayoría son bastante horteras, pero bueno, hemos hecho una búsqueda ahí a ver si sacábamos algo en claro, y bueno, hemos traído este engendrito que es mitad Sister of Mercy, mitad Adele. Se llama More Skyfall Redo, y bueno, os lo pongo y ya juzgáis a ver si es mejor o peor que los calamares de Rhode Island. Thank you.

Pues está chulo, ¿eh? Que existe romperse con esta señora. No les ha quedado mal, ha encajado el engendrín. Y bueno, y esto ya ha sido bonito, pero se termina el programa de especial Aguas Mil. Se termina Aguas Mil y empieza algo bastante especial, que es el EF. Dentro de nada, nos veremos ahí, nos escucharemos y... qué ganas que tenemos de sidrita, de cachopo... Sí, de Aguas Mil también, a ver si con un poco de suerte no nos llueve como cada año. Ha sido un programa muy lluvioso. Pero es que nos da lo mismo. Si la gente se vuelve a escuchar los temas que han sonado, seguro escucha algo de agua en cada uno. Sí. De agua cayendo una maravilla. Y a veces el sol saliendo. Praditos, la sidriña, licor de hierbas. Pues el cachopo. Nos despedimos con este gustillo a Alef. Y con una novedad. Novedad con lo último que ha sacado Crisopa. Ya es el subconsciente. No, con lo último que ha sacado Erisoma en un label llamado Solanic, con un trabajo que se llama No Return, No Hope. Habla de un mundo agotado por el ansia de poder y la avaricia descontrolada del ser humano. Pues muy apropiado. Muy actual la cosa. Y bueno, pues Aguas Mil. Aguas Mil. Y nada, desde aquí decirle a Erisoma que si quiere que hagamos algo juntos y llamarnos Erisopa, yo encantado. Erisoma. Está encantado. Próximo mashup. Venga. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos.